Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy pero muy buenas noches. Te lo ha dicho, buenas noches. Se va sintiendo el ánimo festivo en este estudio mayor de la colectiva. Sí, es el estudio menor también. Menor, mayor, no sé. Para mí, ambos estudios. En ambos estudios, exacto. Buenas noches, Mara. Acá estamos. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Acá en un día lindo. No sabemos si del comienzo de la primavera o del fin del otoño. Algo así. Un día fresco, agradable, con un lindo sol. Uh-huh. Está precioso. Va, un día realmente lindo. Y la nochecita también. Recién nos pusimos a hablar, ¿no? Un poquito de cuántos años y cuánta historia y cuánta cosa. Sí, y bueno, ¿de dónde comienza la historia? ¿De dónde empezamos a contar la historia? Exacto, acá recordamos de cuando llegamos acá con esos 2 años de experiencia. Ya. Sí, claro. Y después en la página nuestra, cualquiera que entrara, ya 7 años después, seguía leyendo una radio con 2 años de experiencia. Exacto. Nos costó mucho cambiar eso. Exacto. Nos costó, sí. Mm. Pero todo esto viene a cuento porque, como ha ocurrido en los últimos programas, ya estamos comunicados con alguien de aquellos que pusieron en este caso la primera piedra o el primer revoque. No ¿qué sé yo? Algo así. ¿Cómo, por dónde lo encaramos? Marcelo Anoni. Buenas noches. Ahí está, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y vos? A ver, quiero ver. ¿Por dónde lo encaramos? Pero, no, vos estás escuchando, me llama la atención que después de tantos años no sepas qué acopla eso. Y quería lograr un acople, pero no, sabés que anda mejor, a ver. ¿Por dónde lo encaramos? No, porque hay delay. Entonces... Claro, con el delay no logro hacer el acople perfecto. Con lo que sí hice en de los primeros reportajes, alguna vez que hablamos también así por teléfono, lo logré. Acople, pero se ve que era otra tecnología, la tecnología avanzó. Después de tantos años, ¿no? Claro, sí, sí. Nos privaste de decir el clásico, por favor, si está escuchando la radio, bájela un poquito. Claro, exactamente. Ese es un clásico que no puede faltar. Claro. Seguro. Y bueno, acá cuando mirábamos con Mara la grilla, viste que íbamos a llamar a Marce, decía 10 años, ¿no? Dijimos, Marce empezó mucho antes, primero que nosotros, pero no entendió que ya desde otra radio ya empezaste vos, primero que ninguno, a relacionarte con lo que hoy sería, de alguna manera, la colectiva, ¿no? Porque venimos de una experiencia de 2 años, como bien decía Dani, y 10 años acá en la colectiva. Y sí, claro, eso nació en la asamblea de Villa del Parque, ¿no? Siempre nos entusiasmó el tema de hacer, primero, la información, y dentro de la información los medios que había, otra, la radio. La radio siempre estuvo picando ahí, y alguno nos había dicho que había una radio en Villa del Parque en algún momento, sí. Y bueno, ahí picó el bichito y empezamos a ver qué se podía hacer hasta que caímos ahí en la Mutual Sentimiento, donde arrancó todo. En Chacarita, ¿no? Ahí sí. Ahí arrancó. Claro, sí. Y después estuvimos buscando, yo me acuerdo cuando vinimos para acá, buscaba en todos lados donde había una antena, una, ¿cómo se llama? La torre, alguno que no usara. Sí, sí. ¿Te acordás la búsqueda de las torres? Una vez me caminé, no sé, como 20 cuadras porque me habían tirado. Ah, había una torre acá, justamente de la radio que había en Villa del Parque. Era una torre muy grande la que tenían, y cuando vamos, me habían dado el dato, y cuando voy, me dicen, No, la torre la sacamos porque nos estaban pidiendo la municipalidad que la sacáramos porque si no nos multaban, qué sé yo. ¿Y dónde está? Y se la llevó la gente a la inmobiliaria. Y bueno, me dio el nombre de la inmobiliaria y no la dirección. Y bueno, estuve unos días buscando esa inmobiliaria hasta que al final la encontré y no pudimos conseguir esa torre. Porque, claro, era una fortuna lo que salía. Claro, bueno, justamente ¿no? esa era la idea nuestra, ¿no? De ver de dónde sacábamos una torre que nos saliera un poquito menos. Claro. Lo mismo que, bueno, conseguir todo, ¿no? Todo seguíamos recorrando cuando empezamos con una pequeña consolita prestada, con cosas que, viste... El invento de híbrido. El invento de híbrido, eso, claro, eso sí. Para mí es maravilloso pensar en ese híbrido, es como que lo tengo acá, viste, y no me lo puedo sacar porque para mí era algo... Y bueno, un paso importante, ¿no?, que se fue dando en la radio. Y sí, mirá, justo revolviendo en el... Primero que no me quiero olvidar, ¿qué haces, Mara? ¿Cómo andás? Buenas noches. No. Ahí está saludando, Mara. Manda un beso, no sonoro, sino extendiéndolo con la mano. Claro, exactamente, sí, después de tanto tiempo, ahí estamos. Bueno, revisando cosas, qué sé yo, ahora les comento alguna otra, pero también vi un... Esto es el segundo plenario de, ni siquiera se llamaba la colectiva, creo que se llama Acción Colectiva, del 18 de agosto del 2007. Era una reunión, estaban Graciela, Yanina, Daniel, Pablo, Ariel, Nacho, Ramiro y Diego. Y de las primeras cosas que decía, que el fondo de la radio quedó, después de hacer una fiesta, quedó en 2.730 pesos. ¡Una fortuna! ¡Una fortuna! ¡Claro! Imagínense, claro. Hace 10 años. Sí. No, esa es una manera que hizo un resumen Diego. Porque claro. Nosotros en el 2006 le pusimos el nombre. Justamente ayer alguien trajo ese papel que hicimos con todos los nombres que íbamos tirando. Claro. Y yo ni me acordaba que yo había hecho uno con distintos colores, distintas letras. Pero bueno, sí, esa era una acción colectiva. Era para acción ponernos. Colectiva, acción colectiva para ponernos en digamos, a poner la antena, a poner todo y salir al aire, ¿no? Claro. Como quería. Sí, rondaba por ahí la cuestión. Claro, sí, sí. 700 pesos era una fortuna, ¿no? Sí, ahora, claro, imagínate. No alcanza ni para la luz. No, ni para la luz alcanza, exactamente, exactamente. Bueno, pero hablando de nombres, también encontré otra cosa. A ver. Porque también era ponerle nombre al institucional programa de la radio. Así totalmente. Que había que empezar a buscar nombres. Sí. No sé si ese lo llegaste a encontrar. No, ese no, todavía no. Porque tengo acá varias propuestas de nombre hasta que salió el actual. Pero, por ejemplo, uno de los primeros que anoté acá era Aerobondi. Era salimos al aire en colectivo, tomando el aire en colectivo, recorriendo el aire en colectivo, esa era una de las posibilidades. Sí. Menos mal que elegimos Piedra Libre. No, pero hay más. A ver. Porque hay más, mucho más interesantes. Bueno, otro era el Polizonte, un colectivo donde suben las noticias sin boleto. Mira, ese está bueno. Me lo anoto, ojo. Yo estoy tirando, siguen vigentes. Sí. Otro era rebaje colectivo. Pensando las noticias para pasar de una sociedad de cuarta a un futuro de primera. Excelente. Vos fíjate que además delata que todavía no eran automáticos los bondis en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Era con cambios. Claro. Y después está el otro que el nombre no quedó definitivamente, pero la bajada la otra posibilidad era de dónde viene. El nombre era Massa y Cortafierro. ¿Por qué? Porque íbamos a demoliendo de a poco la mentira de los grandes medios. Exacto. Cada paso el camino del cambio social. Ahí está. Exactamente. Bueno, eso lo acaban de escuchar las oyentes y los oyentes, porque sigue siendo el comienzo del Piedra Libre. Pero el nombre era Massa y Cortafierro. Massa y Cortafierro. Más que ver con la demolición de las noticias, ¿no? Claro. Era, en fin. Qué bárbaro, mira, de eso no me acordaba. De tanto, todos esos nombres me acordaba. Los otros sí, los de la radio sí, pero eso no. Claro. Qué bárbaro. Qué bueno que te pusiste a buscar un poco o a recordar esas historias, porque eso es un poco lo que buscábamos ahora, ¿no? En que son 10 años de la colectiva... y todo lo que implica, ¿no? Y todo lo que lleva históricamente para cada uno de nosotros. Ajá, sí, así es, sí, fue un gran aprendizaje, digamos, todo esto, ¿no? Desde el 2001 a esta parte, digamos, la radio, bueno, fue un paso más allá, digamos, ¿no? De concretar algo bien concretito y práctico, en la práctica, digamos, de todo lo que habíamos aprendido en las asambleas. Sí, cuando muchos decían, viste, que las asambleas estaban en baja, pero decíamos que había honguitos que se empezaban a crecer en distintos lugares, creo que esto es la radio, ¿no? Sí. Ahí está. Así que, bueno. Marce, un placer encontrarnos de nuevo en el aire. Obviamente ansiosos para que se reproduzca esto. Así que usted ya lo sabe. Y nos encontramos, por supuesto, el sábado 5. No mañana, el sábado 5. Sí. En Anchorena 575. Ahí va. Ahí estamos. Ahí vamos a estar a partir de las 9, pero bueno, con mucho ritmo, con muchas ganas de vernos y de encontrarnos y de, por supuesto, festejar y de pensar qué es lo que pasó en estos 10 años en la radio. Ahí está. Buenísimo. Bueno, ahí estaremos entonces, ¿eh? Bueno, un abrazo, Marce. Un abrazo, Marce. Un saludo a todos, ¿eh? Un placer. Hasta luego. Chao. Nos vemos, chao. Ahí está. Marcelo Anoni, entonces, en el aire de la colectiva. Bien. Mirá los recuerdos. Qué bárbaro. Todo lo que nos trajo. El qué buena. Polizonte me encantó. Es algo en mi cabeza, por lo menos, emparentado en una asociación libre con el contrabandista. Por ejemplo, con otras figuras. El pirata. El pirata, en algún sentido, también. Claro. Son todas figuras desechadas en la sociedad, pero que tienen un contenido que, para mí, por supuesto, muy muy subjetivo lo que estoy diciendo, ¿no? Una valoración determinada. Pero el polizonte está linda. Vamos a empezar este programa. Hay material, cosas muy importantes. Sí, tenemos dos columnistas. Tenemos a Alejandro Cabrera Britos con su columna de Derechos Humanos. Y ya está llegando, que estaba medio pachucho, pero parece que se mejoró. Así que en un ratito va a venir el señor Mariano Reposi para hacer su columna de filosofía. Acá en la radio, acá muy mismo. Bien. ¿Guitarra en mano? ¿No sabe? No lo sé. Hasta que no lo vea llegar, no voy a poder hablar. Bueno. Y tenemos. Hay varias cosas. Estuvimos hablando con Silvana Rosso, que es doctora farmacéutica, investigadora adjunta del CONICET en bioquímica y biología molecular, con especialidad en neurobiología. Explicamos todo esto porque desde allí, desde ese lugar de investigación, es de donde sale una noticia realmente impactante respecto al glifosato, que bueno, lo desarrollaremos en un rato nada más. Exacto. También hablamos con Gonzalo Gómez, integrante de María Socialista y es director de Aporrea. Uno de los medios alternativos de comunicación más importantes de Latinoamérica. Venezolano, de él hablamos de la situación en Venezuela. Con él, perdón. Bueno, y hasta donde podamos llegar. Sí, ya enseguida nos vamos a algo que pasó esta semana y que nos involucra muchísimo a nosotros. Después de la música. Vamos a música. Thank you. dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Tranquilamente 45 años tiene el tema este que acabamos de escuchar, es Santana. Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va? Es lo que preguntaban el miércoles y lo que preguntaban ayer. El jueves, sí, bueno. El miércoles el Enenacom ahí en la movida y ayer en esta suerte de capear, algo así, donde estuvieron. Sí. Y me da lo mismo, es donde están todos los integrantes, entre ellos el Miguel Ángel de Godoy, el que preside ahí en la coma. Bueno, ayer, perdón, vamos por el miércoles, sin sí. medios comunitarios no hay democracia, y allí exigimos, decíamos, el miércoles, allí frente a la ENACOM, el pago de los Fomecas Adeudados, que son los fondos para... De fomento concursales, para radios comunitarias, de frontera y demás. Radios, TV... No, exactamente. Audiovisuales. Medios, ahí está. Habilitación de los canales comunitarios concursados, es decir, aquellos canales que ya tienen una licencia, que definitivamente les den el espacio para poder empezar a hablar, corresponde. Lo que ya por ley hace más de un año que tienen. Reconocimiento legal y devoluciones de los equipos a Antena Negra TV, que eso además sacaría del lugar de la judicialización a la compañera que en este momento está siendo judicializada. Resolución de los concursos pendientes para radio y televisión comunitarias, cosa que no se ha hecho. Cumplimiento de la reserva del 33% para las sin fines de lucro y elaboración del plan técnico, cosa que en los 7 años que lleva de vigencia esta ley no se ha hecho. Cese de las interferencias de Canal 13 a BTV y Urbana TV. Barga TV es BTV, ¿verdad? Cese de interferencias de radios comerciales a las radios comunitarias y populares, que lo están resolviendo con el latiguillo de, bueno, las dos son ilegales. Exactamente. Hubo en el medio una... cambio de opinión, ¿no? Porque habían decidido que a aquellos medios que estaban censados, no, como dicen, empadronados, no les iba a corresponder ciertos fomecas, algunos de los fomecas, eso hubo una marcha atrás en algún sentido. Estamos hablando de los nuevos, no de los que de ya... los nuevos, de los que tendrían que haberse dado durante el 2016. Exacto. Y no se ha dado. Digo, porque hay unos que se están debiendo, esos reclamos también son de los que se están debiendo del 2015. Es la deuda inicial, es lo primero que estamos diciendo acá, pago de fomecas a deuda. Todavía no entiendo cuál es la perspectiva que tiene este gobierno, se generó un problema el divino botón para mí, ¿no? Porque es algo que venía de ahí, que estaba, es por ley que se correspondía, es por ley que tenían que ser pagados, y ahora ellos, en vez de hacer eso, están dilatando más de 9 meses, que están dilatando esto, 10 digamos, porque en diciembre iban a pagarlos y ellos fueron los que pararon esos pagos. Era lo que correspondía. Y bueno, ahora nos preguntamos cómo lo van a tomar, porque dicen que van a pagarlo ahora algunos en noviembre, otros van a hacer un desembolso a algunos que se ganaron en el 2015. También, en cuentagotas. En cuentagotas, eso aumentó toda la vida. No sé cómo lo vamos a nivelar eso también, ¿no? Sí, supongo que van a tener que hacer ellos la propia devaluación y el propio aumento de todo lo que se unió en los fomecas que se piensan pagar. Expliquemos un segundito. Nos van a entregar probablemente un dinero para hacer determinadas cosas. Sí. Que se habían licitado en octubre o noviembre del año pasado. Y no pueden pretender que nosotros hagamos aquello que propusimos con el dinero que nos van a dar nominal. O sea, no es que nos van a dar ese dinero más una actualización. Claro. Nominal. Eran 100 pesos, nos van a dar 100 pesos. No 150, que es lo que correspondería en función de la inflación que ha habido. Bueno, entonces ahí hay otro problema más. Pero bueno, se multiplican los problemas y se multiplica la sensación... De haber estado manoseados, ¿no? De haber estado dilatados, de haberse simulado, porque esto es lo que todos coincidimos, haberse simulado un diálogo que en realidad no se produjo en ningún momento. Llegamos a las 4 de la tarde, desde el espacio Interredes, que fue el que promovió esta movida. Llegamos allí frente a la puerta de la ENACOM. Se hizo algo de presión, se entró y se leyó un comunicado que se había consensuado entre todas las redes que conforman Interredes. Se leyó en ese hall que tiene interno el AFCA, el ENACOM. Bueno, Después, fuera, se hizo una radio abierta, bajo la lluvia, intensa la lluvia, por momentos, pero allí hubo una cantidad de gente importante en la puerta. Y ayer hubo otra movilización, porque surgió casi espontáneamente de algún lugar, nos enteramos que De Godoy, que es el titular del ENACOM, estaba ahí en esa... iba a estar en Costa Salguero en una exhibición, en una exposición que se está desarrollando allí, de materiales técnicos para la comunicación. Y así lo fuimos a buscar. No fue un escrache, fue una entrevista que se le hizo, un poquitito más áspera que una entrevista común y corriente. Él atendió en la puerta. A ver, ¿qué dice? Sí. ¿Cómo puede ser que el resto de los canales no tienen ni siquiera un permiso para transmitir? Canales como Antena Negra, en una situación en los canales de televisión decomisados de manera violenta. Nosotros que tenemos la licencia no podemos emitir, que la semana pasada se legalizó un canal. Por decreto se dieron todas licencias, digamos, de perfil. Claro, digo, actualmente, para un espacio que, fueron... que no entra en un canal, que estamos contando un problema, que haya metido otro grupo, digamos, privado, está totalmente en contra de la ley, entre el 15% que corresponde a los fines de lucro. Eso me parece que va en contra de la ley. Vamos por eso, ahora vamos de vuelta por parte y por los casos de cada uno. Los chicos que habían concursado, y es cierto, es un error de como yo me expresé, que tendrían que tener lugar y están ocupados por otro canal, entre ellos Canal 13. Por eso, entre ellos Canal 13, no, por eso digo, tener razón. Lo que estamos viendo es cómo nos corremos y cómo acomodamos todo, ¿sí? Porque más allá de nada nos sirve que todos tengamos cautelares metidas y que nadie se pueda acomodar. Lo que sirve es que puedan emitir. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que quedó de perfil es lo de un viejo concurso que habían apelado ante la justicia y se volvió a otorgar los 18. No es un concurso nuevo, no se otorgó una. No, pero se atendió antes de atender la habilitación. Es que en realidad lo que se atendió fue darle la habitación de ese viejo concurso, sí, pero es decir. No se resolvió judicialmente el decreto. No. Porque ellos tienen que esperar todo un proceso de realización y los otros tienen un decreto. Es que ellos es que tienen la misma, tienen la misma legalidad que tienen ustedes, no es que tienen una legalidad distinta a la que hagan. El perfil no tiene una legalidad distinta. No, ya sé, pero se atendió el tema que era posterior al proceso posterior al tema, digamos, si es por orden. Pero no es que no estamos no atendiendo. Como él dice, se cumplió la necesidad de ellos y no la de ellos. Pare, nosotros no tenemos problema de frecuencia. Esto es cierto. Por eso dije todo. Sabes que no está habilitado, no está habilitado, no puede haber publicidad, no puede desarrollar actividad. Una semana es una locura de tiempo, digamos, pasan meses. Bueno, ha sido un diálogo de 7 minutos que terminó no tan dulce, digamos, ¿no? Retirándose el señor de Godoy porque no. Exacto. Cuando las cosas se le empezaron a quemar las papas, se fue. Exactamente, pero se escucha, digo, había mucho viento siempre en Costa Salguero, ahí en esa zona. Y ayer fue un día muy ventoso. Exacto. Digamos que lo que queríamos mostrar era un poco el nivel del diálogo. Esta suerte, uno lo escucha y dice, es un dulce el hombre, es un dulce. Sí. Pero lo que se le reclamaba realmente es que mientras durante todos estos meses nos estuvimos sentando a la mesa con él, desde Interredes, con las distintas problemáticas que acabamos de señalar, y no obtuvimos ninguna respuesta, porque no obtuvimos ninguna respuesta, no es que no solo no nos pagaron, sino que además ni siquiera pudieron resolverlo, ni siquiera pudieron decir, no, mirá, no les vamos a pagar por tal o cual motivo. No pagaron, pero tampoco sabemos qué sucede con esa deuda, que son 800 expedientes que se adeudan, digamos, ¿no? 800 situaciones. Mientras tanto, en marzo del año pasado, ya el ENACOM había resuelto el tema de perfil. Ya había elevado su informe al Poder Ejecutivo para que en los medios de Fontevecchia, a los que hacía referencia el compañero que le preguntaba, pudieran estar habilitados, tenían su lugar en el espectro, ya estaba todo resuelto para que terminara justo el 19 de octubre, justo ese miércoles, firmando un decreto Macri. Sí, es un proceso correcto. Mientras tanto, a nosotros se nos seguía pateando para adelante. Bueno. Hasta acá con este tema, lo vamos a seguir seguramente la semana que viene porque va a estar Ignacio Nesprías, Nacho, con nosotros y vamos a ahondar un poquitito más en esto. Solamente quería mencionar, todo lo que se debe, todo lo que el Estado debe a todos los medios comunitarios de frontera y todo lo demás de todo el año 2015

Y entre las cosas que salieron mal fue algo que dije. Ajá. Que dije mal. Ajá. Dije mal una cosa y fue una de las peores noches de los últimos años. O sea, todavía me atormenta la situación. Y entonces me acordé de Tisias, que era un poeta más conocido como Estesícoro, no Esterpsícore. Claro, claro. Estesícoro, que significa maestro del coro, así le llamaban, maestro del coro al muchacho. Era un poeta griego nacido en Sicilia ya por el 630 a.C. Se cuenta que Estesícoro compuso un poema en el cual afirmaba que la guerra de Troya fue culpa íntegra y exclusivamente de Helena. Me acordé de esto, de echar culpas, y a causa de esa composición en la que culpaba a Helena de Troya de haber causado la guerra, los dioses dejaron ciego a Estesícoro. Lo privaron de la vista por su maledicencia contra Helena, por decir mal, por hablar mal de ella. Y a diferencia de Homero, que también estaba ciego, el autor de la Ilíada, de la Odisea, Homero ignoraba la causa de su ceguera, pero Estesícoro conocía la causa de su ceguera. Entonces, como la causa era hablar mal de Helena, compuso una palinodia. A ver. Palinodia. Una palinodia, y parece que inauguró el género. Una palinodia es una oda en la que el autor se retracta de un punto de vista u opinión expresado en un poema anterior. Mira. Una cosa rara por ahí para nosotros como entendemos la poesía, porque no es que uno pone su opinión ahí como si fuera un manifiesto o algo así. De todos modos, no falta en la época contemporánea poetas perseguidos por los poemas que escriben. Así que tampoco. Bueno, a este lo dejaron ciego los dioses por un poema que compuso, entonces compuso una palinodia en la que se retractó y los dioses le devolvieron la vista. Dijo bien a Helena esta vez. Hizo ver a Helena tal como era. Pero no porque hubiera una Helena visible, porque ya en esa época, ya todo eso había pasado hace tiempo, la guerra de Troya, hacía siglos que había pasado la guerra de Troya. No es que veía a Helena y componía, no es que la describió tal cual era, no había retratos, no había Instagram. Claro. No es que había una Helena anterior a la palabra del poeta y de la cual el poeta tuviera que copiar con palabras, porque todos sabemos que una cosa es una imagen y otra cosa una palabra. Son cosas bien distintas. No es que uno mire una imagen y hay una sola manera de decir esa imagen. Entonces, no es tan sencillo. No es que se copia la imagen. El poeta no ve. No ve nada. Como Homero, que estaba ciego. El poeta adivina. Como el adivino Tiresias, de quien hemos hablado en algún momento acá, pero no me voy a detener ahora, el muchacho, que también estaba ciego, el adivino Tiresias. El poeta adivina y recuerda. Homero tenía una memoria prodigiosa para recordar los miles de hexámetros, ¿no? de los versos de la Ilíada, de una memoria prodigiosa. El poeta no ve nada, el poeta adivina y recuerda. No es como un deportista concursando en una prueba de tiro con arco, a quien se le presenta la diana, ahí bien visible, ¿no? para que acierte con su pericia, con su destreza, sino que es más bien como un cazador salvaje en el bosque, que tiene que adivinar dónde se encuentra la presa, que está en movimiento, que no la ve, ¿no? y tiene que disparar la palabra y acertar. ¿No? La visibilidad de lo dicho no preexiste como una evidencia a la palabra del poeta. No es que está antes, no es que el poeta dice algo que está viendo, sino que prevé algo que solo él puede adivinar. Claro. Como la presa en movimiento, que el cazador salvaje solo puede adivinar el movimiento. Hace visible en ese momento aquello de lo que habla. Y lo hace visible, cuando lo hace visible, parece que es anterior a la palabra. Porque una vez que lo veo, yo digo, eso estaba ahí. Pero no es que estaba ahí. Es que el poeta, el buen poeta, el poeta cuando dice bien, acierta la cosa de tal manera que la cosa se hace visible. Uh-huh. Así como la flecha del buen cazador hace visible a la presa una vez que está cazada. Porque si yerra el tiro, la presa no se ve. Uh-huh. Uno después va, ve la flecha ahí y falló el tiro. Es más, no lo conozco en profundidad, pero probablemente hasta la ahuyente. Exactamente, está muy bien eso, está muy bien. La palabra, y que fue lo que me pasó a mí anoche, la palabra maldicha, el maldecir, claro, ahuyenta la cosa, claro, la que uno quiere decir. Uh-huh. O sea, no hay manera después, porque no, ya se fue, o sea, esperá otro día. Sí. Tenés que volver al día siguiente y esa noche te cagás de hambre. Por ejemplo, sí. Entonces, si fuera el caso del cazador, por supuesto, estamos hablando de eso. Entonces, un mal poeta es un poeta que no puede ver ni puede hacer ver. Pero no en el sentido de que sea ciego, sino en el sentido de que no puede adivinar. No puede adivinar la palabra exacta que hace visible lo invisible. Equivocarse de palabra es perder la videncia más que perder la vista. O sea, el don de adivinar, ¿no? Es perder ese poder de adivinar, errar el flechazo. Entonces, el que no dice bien algo, no puede verlo, no da en el blanco, no da a entender aquello de lo que habla, no lo adivina. El ver del poeta ciego es, como les decía, un prever. Uh-huh. El decir del poeta es un predecir. El poeta no dice lo que ve, adivina lo que predice. Y como el cazador adivina el futuro cuando dispara a un blanco en movimiento, el cazador no dispara al presente, dispara al futuro. Claro. ¿Dónde va a estar la presa? Sí. Entonces, tiene que apuntar al lugar donde la presa no está. Uh-huh. No está todavía. Y tiene que adivinar además el momento exacto, el tiempo que va a tardar la flecha en llegar, ¿no? Esa ínfima cantidad de tiempo que la flecha va a emplear en ir del arco hasta la presa. O sea, el cálculo tiene que ser de una precisión extraordinaria. Me parece que estar enamorado y decir bien el amor son una sola y la misma cosa. Decir el amor no es algo que haga un sujeto reuniendo las palabras adecuadas, sino algo que sucede como efecto de ese estado de inspiración que también tiene el poeta y que llamamos enamoramiento, ¿no? A menudo es un rodeo, un tantear con el decir eso mismo que el decir hace aparecer como una fuerza que estaba antes pero que no se veía. Entonces, no necesariamente hay que ir al blanco, hay que apuntar un poco al futuro con el decir también, para poder dar en el momento exacto con la cosa que uno quiere mostrar, ¿no? Uh-huh. Por eso el poeta, como el enamorado, como el cazador, debe ser paciente, debe atender al tiempo, al movimiento de eso que no se ve y que la palabra poética prevé y predice, ¿no? Uh-huh. Y ese lugar al que todavía no llegó la cosa, ese lugar al que hay que apuntar, ese lugar que no es el lugar, que es un no lugar, utopía significa no lugar, esa utopía donde apunta el poeta, el enamorado, el cazador, ese lugar, en este tema del uruguayo Mauricio Ubal, de quien ya hemos tocado aquí una canción, es Lugar de mí. Palabra que no sé de dónde me empuja este amor, me arrastra hasta que calle lo trajo, qué manos podían cuando golpeó, cuando le abrí. No sé cómo voy a llamarte, de tu adentro a mí no hay alrededor. No hay lluvia, planeta, naufragio, delirio. Naranja que no seas vos. Palabra que no sé dónde terminaré. Qué asombro es sentirme en tu abrazo, recobrar la piel desde tus orillas, saber que detrás del beso nos vigila intacto aún todo el amor. Y aunque aprendemos que lo lejos también puede ser error de los ojos, no hay cerca más cerca que tu cercanía con el error tocándome. Palabra que no sé dónde termina. Palabra que no sé, ni lo preguntaré. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. No te va a seguir tan rápido. No, muy bueno, excelente. Tengo una cosa acá, que me quedé medio estancado con la palinodia. Ajá. Porque, a ver, ¿qué fue lo que se me representó? El tipo lo dejaron ciego. Sí. Es un castigo muy importante. Severísimo. Severísimo. Quedó ciego. Entonces, ¿dónde nace la necesidad de la palinodia en este caso? Uh-huh. ¿En una actitud miserable para recuperar la vista? ¿O en una actitud genuina para acertar? Claro. En la visión, claro, que él quería claro, visibilizar. Y tal vez, para los griegos, no había distinción. Ajá. Entre ser un mal poeta y ser un miserable, que merece un castigo, de verdad. Claro, tal vez no había distinción. Había que esforzarse, había que ser un buen poeta, había que decir bien. Y si decís mal, eso tiene consecuencias. Claro, y si decís bien, aunque sea por conveniencia, bueno, te devolvemos la vista. Ahí suele decirse que Platón en la República expulsa a los poetas. Suele señalarse eso, que en la Utopía de Platón se expulsa a los poetas. No es cierto. Lo que ocurre es que Platón tenía estrictas reglas acerca de cómo debía ser la poesía y qué tipo de emociones debía suscitar y cuáles no. Y los que no entraban ahí, adiós, se iban, o iban a ir presos, no creo, porque no había cárcel. Algo les iba a ocurrir. Claro. Algo les iba a ocurrir. Pero tenía una importancia extrema, la poesía, extrema. Y entonces, tal vez, digo yo, no había esa distinción que uno podría hacer de el oportunismo de este sícoro. Claro, ¿no? Claro, exactamente. El oportunismo de decir, bueno, ahora compongo otra cosa y claro. Claro. Y lo otro también que me suscita este tema de la ceguera es esto de decir, bueno, ¿hasta dónde es necesaria cierta porción de ceguera para poder ver y acertar? Claro. ¿Hasta dónde? ¿Cuántas veces cerramos los ojos para poder acceder a una determinada emoción a través de la música, mil cosas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿hasta dónde es cierto? Emoción, que a veces no la vista no te lo da, sino te lo da encerrar y poder meterte, que se meta bien adentro. Y este simbolismo de que el tipo podía describir, me refiero a Homero, en este caso es Homero, porque el tipo puede ser uno u otro, en este caso es Homero, que él podía describir la Odisea, la Ilíada, y hasta dónde no habrá tenido esa posibilidad a partir de no ver. Claro. Porque el sentido es donde más, es donde más se magnifica esa manera de sentir, no solo por lo mirar, que ya te lo estás viendo, sino te lo estás imaginando o lo estás sintiendo. Uh-huh. No, aparte imagino también en el amor, ¿no? Claro. Es que ¿cómo? El sentido de la vista tiene una marcada inclinación imperialista. Entonces ocupar el lugar de los demás. Y entonces, por eso es común que cuando queremos disfrutar un tema musical, cerremos los ojos. Claro. Porque perturba la luz, perturba el movimiento. Incluso, si uno va a ver un concierto, por ahí perturba cómo están vestidos los músicos. Uh-huh. No importa, porque la vista tiene esa. Es maravillosa, tiene unos placeres enormes, pero tiene esta marcada tendencia a desplazar a los otros sentidos. Uh-huh. Y el esfuerzo que significa imaginártelo sin tener que verlo. No que todo esté dicho, o sea, todo esté así servido, sino que vos lo tenés que imaginar y ahí sentís más todavía. Claro. Sentís mucho más, expresás mucho más a través, o por eso el poeta expresa de esa manera. Claro. Porque hace ese esfuerzo, es esa cosa. No sé si es esfuerzo, pero sí es otra manera de sentirlo. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes por permitirme venir en este estado calamitoso. No, está bien. Serás responsable de nuestra salud mañana. Gracias, Mara. La voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar en una sola dirección nuestra energía, aprovechar dándole la más cara al tirano, que con su barra si estrella mata a nuestro hermano. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria oficia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. No vendas nuestro trópico. La fila. Alcemos nuestra voz para que sientan el poder latino y su riqueza, que no es el oro negro, sino esta esencia de sabor y mestizaje. Está en nuestra sangre, el color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. No vendas tu patria, no dejes que te engañen, no se encuentra la paz haciendo bombas mortales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre en justicia no se puede encontrar. ¿Y cómo va a haber paz en una nación cuando no se le pone verdadero corazón? Escúcheme, señora, escúcheme, señor. Para conseguir paz hace falta más amor y justicia. En este mundo de malicia se matan entre países y se desquician. Por eso es que este mundo no avanza. Tú quieres hacer algo bien y la vida no te alcanza. Son tantos tiros, tanta matanza, que se ha perdido el equilibrio de la balanza. Vivimos en un mundo material lleno de inventos y de belleza artificial, donde las armas son un producto comercial para ayudar a progresar al criminal. Tenemos terrorismo, tenemos racismo, tenemos lo que sea, pero no nosotros mismos. Tenemos internet, tenemos satélite, televisión, aviones de gran hélice.

de 11 a 13 por Radio La Colectiva 102.5. No te lo pierdas, porque la salud es cosa de todos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida jugando. Y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas. Se pasa toda la vida. Se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Y ahí estábamos escuchando antes a Dame pa' Matala. Sí, señor. Y ahí desde Venezuela, y bueno, ahí nos vamos, ¿no? Ahí nos vamos. A ver esta situación, porque estuvimos comunicados con Gonzalo Gómez de Aporrea. Director de Aporrea. Director de Aporrea en un escenario muy cambiante, ¿no? Vamos a arrancar desde el jueves pasado, en el cual el Consejo Nacional Electoral de Venezuela bloqueó la campaña de la oposición de derecha, la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, para revocar el cargo al mandatario. Es decir, habían puesto en marcha un plebiscito, hubo una serie de, siete en realidad, objeciones, por decirlo de alguna manera, y el Consejo Nacional Electoral decidió bloquear esa campaña, bloquear el acceso a ese plebiscito que ya estaba prácticamente determinado, sobre todo porque la Constitución bolivariana requiere el 1% de las firmas y habían juntado alrededor del 20% de las firmas. O sea que aun cuando quedaran algunas firmas bloqueadas, estaba excedido ese 1%. Bueno, esto tuvo una respuesta que fue el domingo pasado en una reunión de ambas cámaras en asamblea. Allí el Congreso venezolano, como sabemos, manejado desde las últimas elecciones por la derecha venezolana, propuso un juicio político a Maduro. Esa asamblea quedó interrumpida por la irrupción de integrantes del PSV en la asamblea. El lunes, eso fue el domingo, el lunes se hablaba de una mesa de negociación donde estarían integrados el MUD, el gobierno y no sé si un representante del Vaticano o de la Curia. Esto lo hablábamos el mismo lunes a la noche con Gerardo Rojas, ¿verdad? Lo hablábamos, es una forma de decirlo. Charlábamos para ver cuál era la situación, ¿no? Claro, nos íbamos sabiendo que Gerardo Rojas, como muchos recordarán, oyentes de Piedra Libre, es integrante de Lara TV en Lara, justamente en el Barquisimeto. Eso fue el lunes. El martes la asamblea volvió sobre sus pasos y decidió iniciar ese juicio político. Y el miércoles ya nuevamente estaban sentados simbólicamente a la mesa de una al entorno de una mesa de negociación, también con el Vaticano allí como mediador, y en una reunión que se realizaría en la Isla Margarita. Esa es la última noticia que teníamos. En ese escenario hablamos en el día de ayer, jueves, con Gonzalo Gómez. Gonzalo Gómez es integrante de Marea Socialista y es el director de Aporrea, que, como dijimos al comienzo del programa, desde nuestro punto de vista, es uno de los medios alternativos de comunicación más importantes de Latinoamérica. Por su modo de construcción, por su extensión en el tiempo, porque hace muchos años que están construyendo, por la diversidad de lo que se lee y de lo que se puede acceder en las páginas de Aporrea. Vamos a ver qué fue lo que hablamos con Gonzalo Gómez, mejor dicho, lo que Gonzalo Gómez nos decía en la tarde de ayer. En este momento hay toda una agenda de acciones que está anunciando la oposición, ¿no? En esa agenda está la convocatoria de un paro general de 12 horas, la Federación de Empresarios, Fedecámaras, acaba de decir que deja en libertad a sus agremiados, de si van a cerrar o no van a cerrar. No está llamando a sumarse al paro de manera directa, abierta, en forma pública, ¿no? Y por otra parte, organizaciones sindicales vinculadas al chavismo están advirtiendo que empresa cerrada, empresa tomada. Por otra parte, está planteado para el día 30 una reunión con mediación del Vaticano, a la que, a pesar de que se combinó con el gobierno y con el representante, el coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática, otros sectores de la propia MUD están diciendo que no estaban al corriente, que no habían sido avisados, que ellos no van a acudir a esa reunión, que además es convocada en Nueva Esparta, en la isla de Margarita y no en Caracas. Y bueno, y por la suspensión del revocatorio, ellos no irían a esa reunión. Es lo que dicen por ahora, ¿no? Por ahora. Y están convocando además a una movilización, una marcha, que tendría como objetivo o lugar de llegada, de destino, el Palacio de Miraflores, que es el Palacio de Gobierno, para el día 3. Ajá. Para el día 3. Eso levanta muchos resquemores y suspicacias, porque ustedes saben que en el año 2002 pues hubo un golpe de Estado que se llevó adelante con la previa convocatoria de una marcha, de una movilización hasta el Palacio de Miraflores con la intención de desplazar de sacar al presidente Chávez, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, y quiero aclarar una cosa, ¿no? Lo que sea, digamos, estrictamente información o manejo de noticias, de datos, lo hago como integrante del equipo de Aporrea, pero lo que corresponda a opinión política lo hago en la condición de miembro de la corriente Marea Socialista, porque Aporrea es un equipo diverso, plural, que recoge a distintos enfoques y ópticas dentro del chavismo, desde los más críticos hasta otros pues que no necesariamente comparten las mismas posturas, claro, pero que nosotros convivimos y manejamos en forma que tratamos de hacerlo con equilibrio y de manera plural la información, para que ahí se sientan recogidos todos los sectores que están involucrados en el proceso revolucionario venezolano, claro, ¿no? Independientemente de, desde el punto de vista democrático, pues no estamos de acuerdo con esas imposiciones de pensamiento único, de una sola línea, ni somos reproductores de las agencias de noticias del Estado, ni mucho menos de los criterios del sector corporativo privado, claro, venezolano, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Bueno, aquí se nos plantea un panorama de juego aparentemente trancado, aunque está la puerta entreabierta para el diálogo con esa mediación que fue convocado para el día 30, ¿no? Ajá. En principio, me inclino a pensar que esto es parte del forcejeo de los dos sectores para mejor acomodarse en las negociaciones y sacarle mejor partido a esas negociaciones. Pero ese diálogo que se está convocando es un diálogo de dos con los mediadores que tienen a su vez su ubicación en la geopolítica mundial y también sus propios intereses. Claro. No es un multidiálogo, no es un escenario para que el pueblo venezolano se exprese en toda su pluralidad, su diversidad, en toda su amplitud, de manera incluyente, abarcando a todas las expresiones de la sociedad. Es decir, no es posible que la MUD y el gobierno, sentados en una mesa con unos mediadores, vayan a resolver sobre el destino de todos los demás. Porque no hay ningún escenario de discusión, de trabajo, de consideración de otras propuestas, de otros puntos de vista, de planteamientos, de necesidades y visualización de otras alternativas. A nadie más le están consultando. Sí, Gonzalo, entonces lo que yo entiendo es que tampoco esa mesa reflejaría una polarización existente. No existe esa polarización en la política en este momento dentro de Venezuela. Sí, hay digamos, dos polos marcados, uh-huh. pero hay un espacio claro. de gente que se mueve entre los niníos, los neutrales, los que se inclinan más por la oposición o tienen mayor grado de desaveniencia con el gobierno, pero que no están con la MUD, y los chavistas que no están satisfechos con el comportamiento del gobierno uh-huh. y que no están dispuestos tampoco a darle un cheque en blanco al presidente Nicolás Maduro. Entonces hay un gran espacio ahí, claro. un gran espacio que ambas fuerzas pretenden pasarle por encima. Uh-huh. Y además, dentro del mismo chavismo y de la misma MUD, ellos no tienen manera de comprobar que el pueblo chavista involucrado con el PSUV o que el pueblo opositor involucrado o de alguna manera pues seguidor de los planteamientos de la MUD está participando de manera protagónica, está siendo tomado en cuenta, considerado. No, no, ahí se reúnen las cúpulas, hacen sus propios planteamientos y toman sus propias decisiones. Eso no emerge desde abajo. Claro. Entonces, aquí estamos hablando del criterio de lo que implantó esta revolución, que era la idea del pueblo constituyente, del sujeto constituyente de la revolución, con participación protagónica, real, democrática y con consulta. Y esa consulta incluye diversos mecanismos, desde el referéndum revocatorio, que es el artículo 72 de la Constitución, hasta los que están contenidos dentro del artículo 70, como son las asambleas de ciudadanos, los cabildos abiertos, los referéndum consultivo, referéndum abrogatorio o confirmatorio de una propuesta de ley, las iniciativas legislativas populares. Hay una serie de mecanismos y de vías para la participación popular. Lo que no está en la Constitución es diálogo de cúpulas. Claro, claro. Eso no está en la Constitución. En este escenario, el diálogo es bueno. Sí. Y es mejor que haya diálogo y que se sienten a que no se sienten, porque lo contrario es el simple choque de trenes y que se desate la violencia. Pero el diálogo no es así. Claro. Ahí faltan muchos actores en ese diálogo. Uh-huh. Lo preocupante que ahora en este momento, al haberse cerrado lo de la convocatoria de la colocación de las huellas para manifestación de voluntades de que se haga el referéndum revocatorio, correcto. Al cerrar eso, por la intervención de siete tribunales de estados, que son tribunales penales, que no tienen competencia electoral, que en todo caso, si hubo irregularidades en la recolección de las firmas, que no invalidan el 1% necesario para haber hecho la solicitud de la recolección del 20%, pretendan estos tribunales penales suspender todo el referéndum revocatorio y que el CNE decline sus competencias y abandone su condición de poder electoral para plegarse a la decisión de siete tribunales de regiones que no son el poder electoral nacional. Uh-huh. Oye, si no es con la consulta y la participación del pueblo, ¿cómo se va a resolver esto? Es una pregunta. O por vía autoritaria o por vía de negociaciones entre cúpulas. Claro. O por vía de un levantamiento insurreccional que pretenda acaudillar la MUD con los que le sigan y sacar entonces al presidente Nicolás Maduro nuevamente con métodos golpistas. Claro. ¿No? Entonces, claro. Estamos metidos en esa contradicción en estos momentos. Y por otra parte, el tema del revocatorio, porque nosotros decimos, bueno, el gobierno está en contra del revocatorio, el PSUV está en contra del revocatorio, pero lo que tendría que hacer, desde nuestro punto de vista, hablo como corriente, el gobierno sería, bueno, consulto al pueblo y compito y me bato para conquistar las simpatías populares y la confianza para que me confirmen. Luego de esa evaluación de la gestión de gobierno, que me confirmen en el gobierno. Ahora, si yo creo que no tengo ya la mayoría, he perdido la confianza, he perdido la simpatía, no cambio las políticas, no corrijo y pretendo seguir gobernando igual, sin escuchar el clamor de una parte de la sociedad, opinemos lo que opinemos de quien esté promoviendo eso, pero están promoviendo un derecho constitucional, bueno, entonces nos estamos situando en un terreno que es contrario a la democracia y contrario a la paz. Tengo dos preguntas para ir finalizando, sí. Gonzalo. Una, en este escenario, ¿qué rol juega la Plataforma por la Defensa de la Constitución Bolivariana? Bueno, este es un agrupamiento en el que hemos concurrido integrantes de la corriente crítica del chavismo, defensora de la Revolución Bolivariana, Marea Socialista, con exministros del presidente Chávez que le acompañaron desde la gesta del 4 de febrero, algunos de ellos, y en la mayor parte de su ejercicio de gobierno, o fueron ministros pues que han salido del gobierno, que los retiró del gobierno Nicolás Maduro, pero que salieron sin mancha, que no ha habido señalamientos contra ellos de ninguna especie. Uh-huh. Y ahí está Héctor Navarro, que fue ministro de Educación, que fue ministro de Educación Superior o Universitaria. Está Ana Elisa Osorio, que fue ministra del Ambiente. Está una de las ministras de la parte de Economía Popular, Oli Millán. Está el exministro de Comercio y Exterior y ex embajador de Venezuela en Colombia, Gustavo Márquez. Está el constituyente Freddy Gutiérrez, que fue también defensor del presidente Chávez y que representó a la nación en varios litigios internacionales. Está el mayor general Cliver Alcalá, que fue uno de los que combatió junto con Chávez el 4 de febrero de 1992. Y están varios dirigentes ambientalistas, indigenistas, sociales, profesores, profesor Esteban Emilio Mozongi, sí. Edgardo Lander, Santiago Arconada. Bien, y nosotros estamos ubicándonos en la defensa del derecho al ejercicio del referéndum revocatorio. Pero nosotros nos oponemos al proyecto de la MUD. Uh-huh. Nos oponemos al proyecto de la oposición de derecha. Uh-huh. Pero también decimos que el gobierno se ha venido derechizando y pareciéndose cada vez más a su oposición de derecha. Desde el punto de vista concreto, y tenemos elementos para decir eso, nos están aplicando un paquete que creemos que tiene rasgos neoliberales, que se parece a los planes políticos de la oposición, a los planes económicos de la oposición. Nos están aplicando un decreto de explotación del arco minero del Orinoco que implica incluso traer a empresas transnacionales que fueron echadas por Chávez en su momento, como la Gold Reserve, casi que era una empresa de maletín eso, y están trayendo al grupo Cisneros con la Barry Gold y otros grupos que tienen además denuncias internacionales por daños al ambiente en otros países. Entonces nosotros decimos que eso no es el proyecto de la Revolución Bolivariana. Claro. Y que no se justifica abrirse a la explotación del arco minero en un territorio que es del tamaño de Cuba, o de Panamá, o de algunos países latinoamericanos, para extraer oro a costa de una zona delicada como es la región del macizo guayanés y la región amazónica venezolana, que tiene gran importancia desde el punto de vista climatológico para el mundo entero y para toda la humanidad. Cuando resulta que aquí se han ido por la vía del desfalco y fuga de capitales, tanto por sectores capitalistas y transnacionales, banqueros, etcétera, como por la vía de funcionarios corruptos que lo han propiciado o lo han permitido o se han beneficiado de eso, ¿no? Estamos hablando de conjuntos de alrededor de 475 mil millones de dólares que le faltan a la nación, que hubieran servido para 9 años de importaciones de alimentos, medicinas y de otros productos esenciales con el petróleo a $0. Qué bárbaro. Entonces lo lógico es enfrentar la corrupción, recuperar ese dinero y esos recursos, confiscarle a los ladrones los bienes que se han llevado, y poder afrontar la crisis no haciéndosela pagar al pueblo trabajador. Se entiende. Porque al final la estamos pagando el propio pueblo trabajador. Se entiende, Gonzalo. ¿Eh? Y los corruptos tranquilos, con sus reales en los paraísos fiscales, en las cuentas offshore, y además estamos pagando una deuda que tiene elementos de ilicitud y corrupción, habiéndose podido descubrir que hubo esta fuga, que hubo esta fisura. Claro. Gonzalo, una última pregunta por mi parte. Vamos a dar por hecho de que a ustedes en algún momento les tiene que llegar la crítica de que le están haciendo el juego a la derecha. ¿Cómo se responde, cómo responden ustedes concretamente a ese le están haciendo el juego a la derecha? Bueno, nosotros no nos vamos a someter a chantajes de ningún lado, ni de la derecha capitalista clásica, ni de la burocracia que se transformó y se convirtió en nueva burguesía o en lumpen burguesía. Nosotros estamos defendiendo los preceptos de la revolución bolivariana y las aspiraciones que el pueblo ha tenido desde un comienzo, incluido el ejercicio de la democracia participativa y protagónica con todas sus consecuencias. Entonces, por eso estamos planteando cambio de la política económica, echar atrás lo del arco minero, recuperar los recursos desfalcados y fugados, no sacrificar al pueblo por la deuda externa y ponerlo en último término y que haya gente pasando hambre o sin medicina porque las divisas se dedican a pagar esa deuda que consideramos que es ilícita y decimos que tiene que haber una auditoría. Yo le pregunto, ¿eso es revolucionario o no? ¿O lo revolucionario es seguir así como estamos y que sigan sucediendo estas cosas? Entonces nosotros creemos que estamos dentro de un planteamiento revolucionario. Y por otro lado, el gobierno lo que le toca es convencer a la población, reenamorarla, reconquistar los apoyos, rectificar los errores, dar señales de que va a enfrentar o va a cambiar cosas que no ha cambiado, recuperar el curso de la revolución. Y entonces, bueno, y eso lo somete a evaluación democrática del pueblo. Bueno, sí, está bueno porque es entender lo que pasa y es entender que si uno quiere seguir con un proceso revolucionario hay cosas que se van a tener que cambiar, evidentemente, es lo que me parece que están planteando, ¿no? Claro. Desde acá. Y está bueno también, me parece, por quién lo dice, ¿no? Claro, de la manera que lo dice. ¿Qué ha significado la participación de Aporrea y en particular de este hombre, de Gonzalo Gómez, durante todos estos años? Claro, lo que significa, bueno, lo que estamos hablando, el pueblo no es el pueblo el que tiene que sufrir, digamos, cuando realmente, se puso gran parte, no vamos a decir que todo Venezuela estaba de acuerdo, pero sí más del 50%, más del 60% en su momento, con este proceso revolucionario que se estaba gestando a partir de Chávez. Como bien lo hemos dicho, se vio cómo se había cambiado hasta una cantidad de cosas. Y bueno, si eso en este momento no se está dando, hay que buscar otras maneras de seguir con un proceso revolucionario. Claro. Creo que eso es lo que está diciendo. Es lo que él propone y es por otra parte también lo que está ocurriendo, no deja de ocurrir. Antes de que se desarrollara esta cadena de hechos que comentamos al comienzo de este bloque venezolano, ya se estaba convocando para las claves del golpe de timón para la insurgencia productiva comunal en Lara. Es decir, desde las comunas, profundizar las acciones en las comunas, profundizar la democracia directa, profundizar el autoabastecimiento incluso dentro de cada una de las comunas como respuesta a esta crisis, ¿verdad? En la que están. Bueno, mucha tela todavía para cortar. Todavía, y para seguir adelante. Seguir atentamente. Es Latinoamérica la que está en este momento sufriendo estas crisis, ¿no? ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Se fue el programa. Sí, señora, sí, sí. A ver, usted tiene algo, no puede dejar nada. Tenemos dos o tres cositas para el final, sí, efectivamente. Sí, dele, vamos. Vamos a pasar por la banda oriental. Qué raro. Porque allí se murió el lunes Jorge Valle. Jorge Valle, un hombre de derecha sin ningún disimulo, un hombre ampliamente, abiertamente. Lo recordamos de este lado, del Partido Colorado, efectivamente. Bueno, allí se murió, se cayó, un hombre cumplía 89 años el 25, murió el 24. Y una semana, 10 días antes se cayó, se golpeó, estuvo en agonía durante algunos días. Bueno, allí recibió todas las visitas, ¿no? Todas las cosas protocolar y no tan protocolar, ¿no? De Mujica, de Tabaré Vázquez y de todos aquellos que de alguna manera le hicieron el juego a la derecha. Puedo decirlo en función de lo que veníamos hablando. Bueno, allí está, un hombre que llegó a presidente a pesar de que en el año 1968 fue acusado de corrupto y de haberse enriquecido por una infidencia. Es decir, se estaba por producir una devaluación. Al hombre se le filtró esa noticia y parece que hizo unos dineros importantes con eso y algunos amigos de su entorno también. Y después acá será recordado justamente por haber dicho que todos los argentinos son unos ladrones del primero al último. Pero tenía un tono de voz así. Para mí también será recordado porque Fidel Castro lo calificó mientras era presidente Valle como un trasnochado y abyecto Judas. Jorge Valle. Bueno, nos vamos un poco con ritmo. Ah, qué bueno. ¿Qué ritmo? ¿Por qué nos vamos con ritmo? Porque el sábado que viene, el 5 de noviembre. Sí. Aparte de la fiesta de la colectiva, que eso es a la nochecita. A la nochecita ahí, como ya lo dijimos, en Anchorena 575. Gran fiesta. ¿Vos decís que se puede ir a las dos cosas? Yo creo que sí. Ajá. Sí, porque se viene la octava llamada de candombe, el lindo candombe, sábado 5 de noviembre en México y Tacuarí. Eso empieza a las 15, cuando empiezan los tambores a templar, a calentar esos tambores para que a las 16 empiece ese desfile, de esa llamada, esa cantidad de 30 y pico de murgas. Que se van a juntar ahí en Monserrate, el barrio del Tambor. Van a desfilar, hay murgas, comparsas argentinas, de Montevideo, del interior del Uruguay. Ayer justamente pasó por acá Fernando, que es uno de los organizadores. Uh-huh. Y por supuesto no queremos dejar de decir que sí, tempranito, porque a las 16 ya empiezan a moverse las comparsas. Así que podemos ir a la lindo quilombo bien tempranito y de ahí nos vamos a la fiesta de la colectiva. Y, todo eso el 5. Todo eso el 5. Qué día. Qué día, ¿viste? Fue enorme. Así que bueno, se nos acaba, nos vamos a ir con música candombera. Ajá. No se vayan porque viene Vivo y Desprolijo, ahí se está preparando todo el equipo y nosotros. Gracias, Mara. Mara, nosotros nos encontramos el próximo viernes, como siempre, en otro Piedra Libre. Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar. Palo pa' que aprenda a no volar, a no volar.